Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Al final del canon sagrado, al cierre de toda la escritura, los que guardan sus mandamientos son los bienaventurados. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos hasta el fin. El cuarto mandamiento incluido, el sábado incluido, desde Génesis hasta Apocalipsis. El mismo Dios, los mismos mandamientos, bienaventurados los que los guardan y entran por las puertas eternas. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de vida. Bienaventurados los que los abolieron. No dijo bienaventurados.